Sintonizas Territory Mac. Apple anunció el 28 de enero los resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal 2020 con unos resultados de récord. Ahora con Eduardo Archanco, analista tecnológico y coordinador en Apple Esfera, vamos a analizar las cifras para entender qué supone este crecimiento para la compañía de la manzana. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. La compañía de la manzana ha registrado unas ventas trimestrales de 91.800 millones de dólares, creciendo el 9% sobre el mismo periodo del año anterior, estableciendo un récord histórico. Eduardo, la salud de Apple está muy fuerte, ¿eh? La verdad es que sí, sobre todo por todo lo que pasó el año pasado. No sé si acordará mucha gente que a principios de enero de 2019 Tim Cook avisó a los inversores que habían tenido que corregir su guidance. Un guidance es cuando presentas unos resultados, tú dices lo que un rango de lo que esperas ganar el trimestre siguiente para orientar a los analistas e inversores. Pues dijo en ese momento que había sucedido una serie de cosas y que tenían que revisar a la baja el guidance. Claro, esto cuando lo dice, obviamente todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque esto no es algo frecuente ni en Apple ni en otras compañías, porque lo normal es que den una estimación a futuro, en cierto modo conservador, para luego no pillarse los dedos, ¿no? Imagínate que yo digo que es un poquito más hacia abajo y luego tengo mejores resultados, pues todo el mundo contento, todo el mundo aplaude. Pero cuando pasó eso, por el tema de que China estaba pasando una especie de bache económico, de la demanda del iPhone, y al final realmente fue algo que no le pasó solo a Apple, sino que afectó a otras compañías estadounidenses como Nike, luego también a Samsung, etcétera. Pues teniendo en cuenta eso que pasó en 2019, ha sido un trimestre este muy bueno, y no solo que ha sido muy bueno, sino que ha sido de récord de ingresos y de beneficios. Hemos leído que Apple tiene un beneficio neto trimestral de $4.99 por acción, lo que supone un crecimiento del 19%. Otro reto histórico conseguido. Sí, aquí la verdad es que en Estados Unidos y entre los accionistas e inversores utilizan mucho esta métrica del beneficio por acción. Y la verdad es que yo no le hago mucho caso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Es que no tiene valor? No, no digo que no tenga valor, sino que en mi caso no le presto mucha atención porque el beneficio cada trimestre puede ser uno y lo normal es que te pienses que, o sea, el beneficio por acción es una división entre el beneficio del trimestre y el número de acciones que haya cotizadas, ¿no? Pero lo normal es que el número de esas acciones sea constante porque ni la empresa emite ni la retira, pero lo que está haciendo Apple cada trimestre es recomprar sus propias acciones. Ya si quieres hablamos después para comentar por qué hace esto, pero esto complica el cálculo de los beneficios por acción, entonces es un poco difícil de compararlo trimestre a trimestre. Más datos. Apple ha realizado el 61% de las ventas trimestrales fuera de los Estados Unidos. Para la compañía es un porcentaje muy positivo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que se suele decir que Apple está muy centrada en Estados Unidos y demás, pero es un negocio que también tiene muchísima presencia, por ejemplo, en Japón y también, obviamente, en China en los últimos años, y Europa es uno de los segmentos más, o sea, de las geografías más importantes también. Según Strategy Analytics, Apple vendió en 2019 31 millones de relojes inteligentes Apple Watch, 10 millones más que toda la industria de relojes suizos. Se dice rápido, pero es muy difícil de conseguir. ¿Cómo valoras este dato? Bueno, yo en primer lugar siempre tengo muchísimo cuidado con las estimaciones que hacen las empresas estas de análisis de mercado y demás. Por una razón muy sencilla, y es que Apple no dice cuántas unidades de cada producto vende. Antes, por ejemplo, sí que decía cuántos iPhone, cuántos Mac, cuántos iPad vendía, pero eso dejó de hacerlo hace un par de años porque quería cambiar un poco la narrativa y que Wall Street se fijase en otras formas de su negocio y no tanto en cuánto vendía. Entonces me hace gracia porque estas empresas en realidad están haciendo una estimación en base a cosas que les cuentan de la cadena asiática de suministros, cogen métricas de, por ejemplo, de compras online y cosas así, y realmente, si te digo la verdad, Jaume, realmente no tienen ni idea. Y es curioso también porque en otras ocasiones, cuando Apple sí que divulgaba sus cifras de ventas de unidades, en estas estimaciones no utilizaban la cifra que te daba Apple, sino que utilizaban otra diferente, lo cual siempre me ha llevado a sospechar mucho de ellas. Yo creo que habrá a veces que acertarán, habrá veces que no. Claro, nunca vamos a saber si están en lo cierto o no. Pero el hecho de que el Apple Watch haya superado el número de unidades vendidas al mercado suizo de relojes es algo que, si no ha sucedido ya, como dicen ellos, pasará dentro de poco, porque la verdad es que Apple está vendiendo un montón y la industria suiza de relojes es lo que es. Eduardo, ¿cuáles han sido los productos que han impulsado los mayores ingresos trimestrales para Apple? Pues mira, estaba viendo aquí un Numbers, como buen maquero, una hoja de cálculo de estas de Apple, con todos los datos financieros de Apple de los últimos 20 años, y cada trimestre voy metiéndole los últimos que van saliendo. Y mira, estoy viendo, el iPhone supone el 61% de los ingresos totales de este último trimestre, el Mac casi un 8%, el iPad un 6,5%, y el segmento que se llama Wearables, hogar y accesorios, es casi un 11%, y servicios casi un 14%. O sea, que esto quiere decir que servicios duplica casi al Mac, y más que duplica al iPad, y por ejemplo, el segmento donde está el Apple Watch, todo lo de HomeKit, altavoces de HomePod y demás, ha superado ya hace tiempo tanto al Mac como al iPad, y es un hito bastante importante. Cuando Apple dice en sus notas de prensa que han superado los 1.500 millones de dispositivos activos, ¿a qué se refiere? Lo hemos comentado antes de refilón un poco, y es que Apple está intentando hacer cambiar a Wall Street su forma de ver el negocio de Apple, que no se centre tanto en las unidades de lo que vende, sino en el ecosistema. Entonces, esta cifra de los 1.500 millones de dispositivos activos es una manera de decir: mira, yo tengo aquí a 1.500 cacharros a los que les doy una serie de servicios, tanto de que pueden ser de iCloud como de ahora Apple TV Plus y de otro tipo de cosas, y que no solo eso, sino que además está creciendo, porque creo que dijeron que en el último año ha crecido en 100 millones de dispositivos activos. O sea, que es un ecosistema que se produce gasto por parte de los usuarios, que los usuarios renuevan sus dispositivos y que encima está creciendo. Lo cual es un símbolo de la salud del negocio muy, muy importante. Está claro que tienen un sólido rendimiento comercial, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Yo esta cifra, no sé si la han dado, ahora mismo no estoy seguro, no sé si la han dado en otros años, pero sí que es muy bastante sólida, si lo pensamos en frío. Otro dato positivo para los inversores es que Apple ha devuelto casi 25.000 millones de dólares a los accionistas durante el trimestre. Estarán muy contentos, ¿no? Pues yo supongo que sí, porque si estás mirando la cotización de la acción de Apple, en el último año en enero del 2019 estaba a 160, me parece, y ahora está a 320 y algo. Eso quiere decir que se ha duplicado. Retomo un tema que apuntabas antes, y es que Apple ha recomprado 20.000 millones de dólares en acciones de la compañía. ¿Qué beneficios les otorga y por qué lo hacen? Lo de recomprar acciones es una manera de revalorizar las que se quedan cotizándose en el mercado, porque Apple no solo las retira, sino que además, no sé cómo se llama técnicamente ni en qué consiste, pero las aparta totalmente, las hace desaparecer, por lo tanto no las tiene en su balance y luego las puede volver a lanzar, sino que se quedan retiradas. Eso quiere decir que la empresa sigue valiendo lo mismo, pero hay menos acciones, por lo tanto, en teoría, el precio de la acción debería subir. Es una manera de retribuir un poco a los accionistas sin tener que darles un dividendo, porque un dividendo, por ejemplo, tienes que... claro, tú cuando recibes un dividendo, si es muy alto, tú tienes que pagar a Hacienda un porcentaje, etcétera, lo que sea, tienes que pagar unos impuestos. Pero si haces esto de la recompra, no, en realidad no estás dando dinero al accionista, estás revalorizando sus acciones, y hasta que no las venda no va a tener que pagar impuestos. Eduardo, estamos escuchando que te están dando unos apuntes, ¿eh? Sí, aquí Carmen, que se porta muy bien, pero ahora como estoy hablando quiere hablarte ella también. Claro que sí. Ahora nos hablabas de los dividendos. Apple ha devuelto también 3.500 millones en dividendos y equivalentes. ¿Recuerdas cuando Apple empezó a repartir dividendos? Pues sí, Apple empezó a repartir dividendos en 2013 o algo así, poco después de que falleciese Steve Jobs, y es algo que nunca se había hecho bajo su mandato. Y es, claro, otra manera de retribuir al accionista. Eduardo, gracias por analizar el crecimiento de Apple, que ha establecido un nuevo récord histórico. Claro, yo encantado de estar aquí siempre con los oyentes de Territory Mac. Y si quieren saber más del tema, nos pueden leer en applesfera.com o ya seguirme en Twitter, que es @EAALA. Nos vemos en otra. Sintonizas Territory Mac.